Hola, gracias por compartir otra vez este momento con nosotros en otra prueba de La Tortulia, donde vamos a estar hablando otra vez de temas variados que nos interesan, nos hacen pensar y después de todo nos divierten. Conmigo está el novelista publicado Diego. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Seba, bien. ¿Cómo te encontrás? Bien, bien, mucho mejor esta semana, ya termina el mes. Que bueno, porque cobro. Lo malo que tiene es que se acaba enero y enero usualmente es un mes muy tranquilo. Y luego empieza todo el movimiento, ¿no? Del año. ¿Cómo está todo por Panamá? Tranquilo, acá también enero es un mes tranquilo porque es lo que le dicen el verano, las vacaciones de verano, aunque es invierno, pero ellos le dicen temporada seca. Fantástico, o sea, espero por lo menos que no haya lluvias y no haya agua del todo. Hay menos lluvia, hay menos agua, hace más frío, por eso le dicen verano, porque tú podés salir y hacer actividades. Fantástico, Vas a es la la definición del playa, verano, claro, claro. vas a la playa, saliste, puedes sentar a tomar con tus amigos sin miedo a no morir achicharrado, a no morir inundado, a que haya un desplazamiento de tierra, esas cosas que sí pasan en verano. Entonces el invierno es como más agradable, se puede estar afuera, el sol no te destruye. Bueno, muy bien, tal vez por eso es que es un país pujante, que tiene una economía que está explotando y nosotros no. No lo sé, no me jugaría por... Ahora que conozco ningún país con mucho calor, me parece que puede funcionar bien. Vuelvo a esas teorías viejas, viste, del siglo XVII. No, posterior, del siglo XVIII, que decían, ah, a los países fríos les va mejor. Por eso nosotros en Europa dominamos, que era una teoría económica y en su momento muy difícil de rebatir, ¿no? Agarran y te Y dicen, ¿qué sí. lugares tienen frío? Ah, no quiere decir nada, pero estamos dominando a todos los demás. Yo no sé qué te pasa a vos, pero nunca vi nevada en el África. ¿Ah? No, sí, No. y bueno, pero está Y si miro América, no quiero decir nada, pero América hay un lugar que funciona bien, ¿eh? Y está bien en el norte, está entre Canadá y un pedacito de Estados Unidos. Bueno, pero Canadá hace más frío y no anda mejor que Estados Unidos. Bueno, en el 1800 mirabas y decías, bueno, estamos hablando de los principios de cuando empieza a desarrollarse la teoría económica, no de los países. Que Bueno, empiezan a haber bien. cosas como el comercio y eso empieza a... Claro, porque antes no existía el comercio, ¿no? O sea, fue cuando lo inventaron. Antes la gente compraba y vendía cosas, pero no era comercio. Un día se sentaron y dijeron, no, estamos ahora inventando Claro, el comercio. Esto se llama un comercio. día se pararon y dijeron, esto es el comercio entre naciones. Ah, creo que David Ricardo es el primer economista que habla con las ventajas de los países y dice, Inglaterra le vende textiles a Portugal, Portugal le vende vino a Inglaterra, porque no crecen viñedos. Y empieza todo esto de los países y la balanza de comercial. Es relativamente nuevo, esto es de 1850. Antes compraban y vendían y no decía nuestro país tiene una balanza comercial positiva. O no es... Existía el mercantilismo, pero no. Es cuando se empieza a desarrollar el libre comercio. Antes no le llamaban, o sea, no tenía nombre. Era como el PBI. El PBI no existía. Y bueno, tal vez los países eran más felices en esa época. No sabían que eran ¿Quién lo pobres. sabe? ¿Quién lo Claro, sabe? Yo sabía que no eran tenían un pobres. termómetro para medirse, entonces no decían, yo soy más pobre que él. O sea, Francia y Austria tienen los mejores palacios, tienen que ser los más ricos, ¿no? Esa era la Exacto, cuenta. ¿Qué exacto, exacto. tantos vestidos tenía la reina? Eso medía la Exacto. riqueza. Bueno, bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de esta semana, uno de los temas que me trajiste tú, que es una ciudad. Hablando de Sí. ciudades ricas y ciudades pobres, países ricos, países pobres, ¿cómo podemos medir nosotros? No digo la riqueza, sino la estupidez de una ciudad. Sí, la estupidez de una ciudad o tal vez la estupidez del ser humano. O sea, esta columna se llama Centralia o los peligros de la megaminería. ¿Por qué? Porque bueno, todos sabemos que la megaminería es una amenaza terrible y esta tal vez sea la demostración de que bueno, todos tenemos que estar en contra de la megaminería. Yo voy a decir que cuando terminemos Sí. esto, te diría, la mega minería hubiera solucionado el problema porque habían hecho un pozo enorme. El problema es que nunca lo hicieron, ¿no? Tal vez. Pero bueno, vamos a dejar que la gente juzgue. Bueno, hoy quería hablar de Centralia. Centralia, ¿dónde está Centralia? Centralia está en Pensilvania. ¿Y qué es Centralia? Bueno, Centralia es una ciudad fantasma, ¿está? Yo por el nombre te hubiera dicho que es una ciudad de mentira o que está en Sí. Australia. ¿Viste que a Sí, Australia le sí, ponen esos sí. nombres? O yo hubiera pensado que es una ciudad de los Transformers, de repente, ¿no? Como, no tiene nombre de Transformers, de algo de eso, de onda, Cybertron, Sí, Centralia, de no mal sé. cuento de ciencia ficción De mal inventado, cuento de ciencia ficción, como esa es estas novelas teen para Pero adolescentes ahora esto nuevas. tiene algo de mal cuento. Esto algo tiene de algo de mal cuento. Y tal vez el nombre justifique por ese lado. Bueno, decíamos que estaba en Pensilvania. Y lo interesante de la ciudad es que hoy es una ciudad fantasma. Estuve viendo los datos de censo de Centralia y nunca vivieron mucho más de 2.000 personas, pero para que se hagan una idea, en 1980 vivían unas 1.000 personas más o menos, y ahora, hoy en 2015, viven 7 personas. ¿Por qué? ¿Por qué cayó la población de esa forma de 1.000 a 7? Bueno, porque debajo de Centralia, en el subsuelo de Centralia, hay uno de los fuegos más terribles conocidos por el ser humano. O sea, el subsuelo de Centralia está todo prendido fuego. Todo prendido fuego. A tal punto que mucha gente dice que eso es el infierno, ¿no? Porque, bueno, es subterráneo y está prendido fuego. No me sorprendería que me llegara un mail diciendo abrieron puerta al infierno en Centralia. Es que yo creo que hay una oportunidad ahí que se están perdiendo. Se están perdiendo los que andan buscando noticias locas por ahí, no sé, Pijama Los Surf, todo. claro, los alarmistas de internet Se se están están perdiendo perdiendo la oportunidad de este mucho. mail. Y inclusive van a verlo más adelante, pero hay partes de la historia que tiene aperturas de portales literales, así que bueno, lo único que falta son los demonios saliendo para afuera. Y hay una cita interesante, ¿no? Tengo una cita interesante sobre una descripción de lo que es el fuego de Centralia, ¿no? Que de vuelta repito, es un fuego subterráneo. O sea, ustedes van a la ciudad y la ciudad parece una ciudad normal, pero está desierta. Lo único que se ve es vapor que sale del piso en algunas partes. Uno no se da cuenta que está prendida a fuego, pero por Hasta debajo que está todo pisa prendido y a se fuego. le derrite la suela del Claro, zapato. exacto, hasta que pisa y uno se le derrite la suela del zapato. Y bueno, este escritor, David de Kock, escribía sobre Centralia diciendo lo siguiente. Cita: "Este es un mundo donde ningún humano podría vivir, más caliente que Mercurio, su atmósfera tan venenosa como la de Saturno. En el corazón del fuego, las temperaturas fácilmente superan los 540 grados Celsius. Dosis letales de monóxido de carbono y otros gases viajan a través de las cámaras de roca." Fin de la cita. Es una descripción sobrecogedora, ¿no? Yo me imagino que realmente hay un sol ahí abajo. Y Sí. bueno, entonces. Admitamos que David de Koch no parece un geólogo ni nadie que sepa mucho. La cita nos pinta Sí, una es un ciudad. lírico. El Sí, hombre es un no creo lírico. que sea como Saturno, pero David Claro, de Koch el dijo, hombre es. ¡ah, caliente! Sí, el hombre es un lírico. Dice, wow, mirá acá el cuento que acá hay que vender y escribir un libro contando todas estas Mercurio, cosas. 540 grados, sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Entonces, la pregunta que yo traigo acá para vos, Seba, y para los oyentes es: ¿por qué está prendida fuego Centralia? Bueno, le voy a contar por qué está prendida fuego Centralia, porque la historia de cómo se prendió fuego es Es mucho apasionante. más entretenida, ahí va, que el hecho de que esté la Que el ciudad fuego, desierta, claro, claro. que está desierta. No, igual es pintoresco, ¿no? Porque imagínense uno de ir por la ruta y encontrar una ciudad desierta. Es pintoresco. Pero bueno, la razón de por qué está desierta es lo atractivo, ¿no? O sea, uno va, supongo que vas a Pripiat y ves que está desierta, y bueno, hay toda una historia atrás. En realidad no está desierta, porque todos sabemos que está lleno de mutantes zombies, ¿no? Como tantos documentales Sí. televisivos lo muestran. Pero bueno, este no es el caso de Pero Centralia. no es tan entretenido de saber que Pripiat está vacía, sino lo que pasó en la planta de Chernobyl. Ese es el interés. Claro, Y esto es lo esa, mismo. esa. Y esto es lo mismo, y esto es lo mismo. Y bueno, ¿por qué está prendida fuego Centralia? Porque, bueno, es porque es una ciudad minera. Y debajo de lo que es la superficie, se extiende una red de minas de carbón muy importante, ¿tá? O sea, es una red enorme de minas de carbón, que la superficie exacta, se las puedo pasar. Les cuento, ¿cuántas? 1.400 hectáreas subterráneas más o menos, ¿tá? Que creo que es mucho. Yo no sé en cuánto anda la hectárea. No, o sea, quiero decir, no sé un campo de un terrateniente importante cuánto es, pero bueno, me suena que debe ser un montón. Va a decir que la paridad es 1 a 1, son 1.400 hectáreas, y es lo mismo. Y ya está. Bueno, entonces, por debajo se extiende toda una red de como decía, de minas de carbón que, bueno, se prendieron fuego. Y no las pueden apagar porque justamente están llenas de carbón. Imagínense como que fuera, no sé, como corrían ríos de nafta ahí abajo y bueno, agarraron fuego y ¿qué le vas a hacer? Entonces, ¿cómo arranca la historia de este fuego que hizo que solo 7 personas vivan y la ciudad se tuviera que abandonar? Bueno, la historia empieza en 1962 cuando la ciudad entera se había reunido para discutir cómo limpiar un vertedero de basura. tenían un vertedero de basura nuevo que lo habían construido encima de una de lo que era una vieja mina a cielo abierto. O sea, ahí tenían una mina a cielo abierto donde habían sacado no sé qué mineral, calculo que el carbón este. Y bueno, les había sobrado un pozo enorme que era de una cuadra de. Era un cuarto de cuadra de más o menos de superficie y tenía 15 metros de longitud. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer con el vertedero? Seba, si tú tuvieras que hacer algo con un vertedero, ¿qué harías perdón, si tuvieras un pozo de esos gigantes, ¿qué harías con él? Yo soy muy piromaníaco y que estoy por prender fuego todo. No entiendo cuál es la onda de enterrar nuestros desechos y no de prenderlo fuego. Sé que va a Bueno. haber algo medioambiental, seguramente, pero yo prendo fuego todo. Bueno, a la gente de Centralia lo que se le ocurrió fue llenarlo de basura, hacer un vertedero ahí, porque parece que tenían un problema con la basura ilegal. Parece que había muchos Ah, vertederos de yo creí que basura ya estaba ilegal. lleno de basura. No, No, si no está estaba lleno de vacío, basura. está vacío, no sea una piscina gigante. No, claro, una piscina gigante. Pues sí, es una excelente idea, porque además No, ahí te pero pones bueno, terribles carreras. Me pero gustó, fíjate que era. enterrar basura Sí. es la opción Bueno. lógica, ¿no? A mí me gustó eso de que tenían un problema con la basura ilegal. Entonces dijeron, no, vamos a hacer un vertedero legal bien grande. Pero además uno de los basureros ilegal parece que estaba cerca de una iglesia. Entonces les complicaba cuando estaban ahí haciendo los oficios y eso. Pero bueno, ¿qué pasó? Parece que ya de por sí no es una buena idea hacer un basurero en un pozo de mina de cielo abierto, porque ya habían descubierto que se prendían fuego. O sea, habían descubierto que si vos tirabas basura en ese lugar, por alguna razón la basura entraba en combustión y era más fácil que se prendiera fuego y era palío. Entonces, vinieron los inspectores de la intendencia y miraron y dijeron, bueno, está bien, pueden hacer un basurero, pero tienen que recubrirlo con una sustancia incombustible, dijeron. Y está perfecto, ya había algo de basura tirada, pero no era mucha. Tiraron la sustancia incombustible y con eso dijeron, ta, ya estamos, podemos tener acá nuestro basurero nuevo. Ya tenían el basurero armado y decían, bueno, ¿cómo lo limpiamos? Eso fue hace tie fue, había sido hace tiempo, entonces estaban discutiendo cómo limpiarlo. Entonces la idea que se les ocurrió fue, bueno, vamos a prenderlo fuego, porque, o sea, ¿qué se hace con la basura? Se la prende fuego, ¿no? Y bueno, prendámoslo fuego. Y este punto a mí me pareció muy interesante, porque primero, ellos ya estaban avisados que no era una buena idea que se hicieran fuegos ahí. Hasta el punto que le habían puesto una sustancia incombustible a todos los bordes del pozo. Y bueno, nosotros ya sabemos lo que pasa con los basureros que se prenden fuegos controlados, ¿no? Por Arden ejemplo, eternamente. arden eternamente, como por ejemplo el fuego de las cubiertas de Springfield, ¿no? Claro, the biggest tire fire. Creo que compite con el de Shelbyville. Hay un chiste en eso cuando van a Shelbyville. Bueno, exactamente. Entonces, esta ciudad, la idea que tuvo para limpiar el vertedero este basura fue justamente prenderlo fuego. O sea, dale, dale que es tarde, después prende fuego, no va a pasar nada, dale. ¿No? Es un poco una de esas situaciones, ¿no? Cuando uno está en ese momento, Sí, vos bien de dale, los dale que no va a Simpsons, pasar ¿no? nada. Sí, Está en para mí los esta Simpsons ciudad es votando muy todos en Simpson. el consejo, imagino. Diciendo, sí, qué Y está el malo, claro. alcalde de Quimby, ¿no? El alcalde de Diamante diciendo, ¿gasto para limpieza o fuego? Y todos O gritando, fuego. ¡fuego! Fuego, ¡Fuego! sí, fuego, obvio. ¡Quémelo! Bueno, entonces llegó el 27 de mayo de 1962 y prendieron fuego el pozo. ¿Tá? Lo prendieron fuego, bárbaro. Y ya se complicó, porque no se apagaba. Ya vieron que por alguna razón ya era un fuego medio Bueno, rebelde, ¿no? eso era esperable, igual que con la montaña de cubiertas usadas en Springfield, Exacto. arde eternamente. Exacto, sí, pero bueno, se entraron a preocupar de que no se les apagaba. Al final les lograron apagar, a diferencia del fuego de cubiertas. Pero pasó algo que tampoco pasa con el fuego de cubiertas de Springfield, fue que el 29 de mayo y el 4 de junio, o sea, estamos hablando en un lapso de una semana más o menos, espontáneamente se volvían a prender fuego algunas partes del basurero. O sea, era como que quedaban unas brasitas ahí que no les daban ahí en el clavo, quedaban unas brasitas que hacían agarrar de vuelta y ta, y prendían fuego. Y yo, bueno, dice, qué lío esto del basurero que no lo podemos controlar mucho. El fuego este dice, debe haber quedado una basura atrapada, como un bolsón de algún tipo de material combustible en algún lado de todos los detritos que se generaron del fuego. Dice, y bueno, si removemos la basura, si removemos la basura, capaz que por ahí salen a la superficie y ya se queman y ya zafamos, ¿no? Sí, yo hubiera tirado arena. No sé, Es mi que opinión. sí, y yo hubiera tirado arena en todo el pozo, en Sí. todo el pozo, que no entre oxígeno, O que no la entre tanto. sustancia incombustible que habían usado para los bordes. Por ahí capaz que Exacto. usaba otra sustancia porque ya veo que no era muy incombustible, pero hubiera mezclado eso con Bueno, arena. Ya vas a ver que la sustancia era totalmente incombustible, el problema fue otro. Pero yo lo que quiero que noten todos es cómo esta historia es una de esas historias de ir acercándose de a poquitito al precipicio y no poder volver para atrás. O sea, desde el momento que tomó la decisión de prender fuego el basurero, fue como que de a pequeños incrementos la cosa se fue poniendo cada vez peor. Y sin vuelta. Entonces, llevaron un bulldozer, bajaron un bulldozer para mover la basura y encontrar ese bolsón. ¿Tá? Ese bolsón de basura renegada que no se terminaba de apagar. Y cuando movieron, encontraron el culpable de todo esto. En una de las paredes, removiendo detritos, en una de las paredes del pozo, encontraron un agujero enorme de 5 metros de diámetro que parece que la sustancia incombustible no lo había recubierto. Parece que estaba tapado con algo y la sustancia incombustible no llegó porque lo estaba tapando el algo ese al agujero. Y ahora encontraba el agujero y salía humo del agujero, salía vapor, vapor, vapor, vapor, lo cual sugería que eso se había prendido fuego para adentro. Y ese pozo daba las minas subterráneas. Y bueno, y qué momento, ¿no? O sea, imagínate la situación. O sea, imagínate que vos estás manejando ese bulldozer, ¿ves? Y te encontrás con todo ese, con Claro. toda esa, Que con todo lo ese tapo vapor. de vuelta, digo, acá no veo nada, lo tapo y me voy. Es una excelente idea. Es una excelente idea Que se arregle el otro. y es tal cual lo que decidieron hacer en el pueblo. O sea, estás alineado con los ciudadanos del pueblo. Lo que dijeron fue decir, uy, bueno, me parece que la cagamos. Y dijeron, vamos a esperar que esto se apague solo. Se arregle Mientras solo. se arregle solo, claro. Eso que Pero vivían a en ver. Pensilvania, ¿eh? Porque eso me lo puedo esperar de Sí, un es verdad. uruguayo, de un latino que diga, bueno, tapémoslo y que lo arregle el próximo gobierno. Bueno, es un pueblo de 1.000 personas, ¿no? O Sí. sea, tampoco era una gran ciudad, o sea, Era un era Springfield, era un Springfield como cualquier. Y y mientras tanto dijeron, bueno, pero tenemos este fantástico pozo que hacemos, vamos a seguirlo usando. Y siguieron tirando basura, basura, basura ahí, que la basura obviamente no ayudaba a que el fuego no se apagara, ¿no? Pero le siguieron usando porque la Sí. apuesta era que el problema se fuera En solo. vez de llenar todo con agua, tal vez inundarlo de alguna Tal vez, manera con aguas residuales y que tapara todo, ¿viste? ¿por qué no? ¿Por qué no? No. Lo mejor con los problemas es ignorarlos, porque a veces se van solos, a veces se van solos. Y bueno, pasó un mes, era julio, y seguía saliendo humo. Y ahí dijeron, capaz que por ahí esto no se apaga solo, ¿no? O sea, imagínate que pasa un mes, eso sigue ardiendo, decimos, está. No, capaz que efectivamente, Si vamos a hubiera tener que hacer sido algo. Uruguay, yo te decía, tapémoslo con cemento y que la gente vaya a hacer asados y listo. Y Una listo, y listo. pegada, una pegada. Y listo. Lo que Y haces un cualquier, campito. claro, Exacto. cualquier gobierno Tupamaro en la Intendencia de Montevideo hubiera hecho eso. No, no, Sí, poner dos salidas de definitivamente. calor y que la gente vaya a cocinar ahí, listo. Definitivamente. Golazo, Y golazo. buscas alguna forma de aprovechar esa energía, esos vapores Claro. calientes que salían del agujero ese. Claro. Donde eso te digo, de un gobierno de Tupamaro. Entre lo diga alguien con más criterio, ¿no? Alguien, no sé, la 21-21 te dice, vamos a poner aguas termales, ¿eh? Hace pasar algo por ahí, que el agua caliente y te lo vendo como terapéutico. Y Pero bueno. bueno, hay que aprovechar lo que se tiene, Sí. que esta gente no lo No lo hizo. Pero bueno, aprovechó. en julio dijeron, bueno, y por este problema no se apaga solo, ¿no? Entonces, ahí ya estaban tomando mediciones del vapor que salía y les estaba dando que era vapor que ya tenía rastros de monóxido de carbono importantes, con eso ellos podían concluir que era de la mina, que había llegado a la mina. Entonces dijeron, ta, esto llegó a la mina, lo tenemos que reportar a la compañía minera, porque están los mineros laburando, ¿no? Y se van a dar cuenta. O sea, en algún momento se van a dar cuenta, ¿no? O sea, vos sos un minero, se prendió fuego a la mina, Un día empezás a ver un destello rojo, claro. empezás a Exacto. respirar pesado, se entran a morir los canarios y vos Claro, decís, pucha, exacto. algo está O sea, mal. yo calculo que los mineros chilenos, cuando se les derrumbó la mina encima, se dieron cuenta. O sea, no fue tipo Claro. onda que estaban. O sea, te das cuenta de esas cosas. Entonces dijeron, tenemos que reportar. Dice, pero ¿saben qué? No les vamos a contar que sabemos por qué se originó el fuego ni dónde está y todo, porque ellos nos van a echar la culpa a nosotros de que prendimos fuego el pozo y no van a hacer nada. Y queremos que ellos nos resuelvan el problema gratis. ¿Me Buenísimo. explico? La actitud que yo hubiera tomado. O sea, Estos entonces. hombres salieron, estos protón, estos centralianos, fueron todos exportados, me imagino, al Río de la Plata, lo menos. Tal vez acá estarían muy cómodos. Sí, pero mirá, llegaban al alcalde, cualquier. Bueno, entonces, ¿qué pasó? recién tuvo que pasar otro mes entero, porque mientras que la compañía se movía todo, recién en agosto, por el nivel que había de monóxido de carbono que había adentro de las minas, las cerraron todas recién en agosto y evacuaron a todas las personas y no se pudo ir más. O sea, ahí recién clausuraron las minas. Estamos hablando de 3 meses después. Claro. No se querían quedar sin trabajo, porque supongo que de eso vivía todo Centralia. Claro, entonces, bueno, ahí se pusieron las pilas para tratar de apagar el fuego y hacer proyectos para apagar el fuego. Entonces, yo acá, en este punto, digo, este pueblo es como un nene chico que rompe un jarrón y lo esconde, ¿no? Para que los padres no se den cuenta. O sea, Claro. fíjate que no le avisaron, o sea, le avisaron a la comunidad, pero no le dijeron por qué era la causa, que de repente lo hubieran podido resolver más rápido. Siguieron tirando basura, ignoraron el problema. O sea, fantástico, todo fantástico. Bueno, ¿cómo se te ocurriría a ti apagar? ¿Qué desafío se te ocurre que hay para apagar un fuego de este tipo? Rellenar las minas con De rellenar arena las o minas. con agua o algún tipo de líquido que yo pueda usar. Pero más que el agua es muy difícil y es potable, ¿no? Bueno, No, perfecto. pero Ese sí. fue el segundo proyecto que se hizo. Sí, fue el segundo proyecto que se hizo. ¿El primero cuál fue? ¿Tirar Bueno, gasolina? A ver si el hacemos ese combustible. sería muy coherente con la historia, sería muy coherente con la historia, pero no. Igual yo destaco el primer proyecto, para mí es el más divertido de los tres. El tercero No. ni se hizo, es el más aburrido, pero ni se hizo, era el más No, serio, evidentemente hemos una era el escala más de serio. criterio ascendente donde toman las peores decisiones primero y llegan al final las Exacto, últimas. No dicen, bueno, al final probemos lo que sea porque nos quedamos sin ideas. No, en vez de arrancar con las sensatas, claro, empiezan en la exacto. escala evolutiva inversa. ¿Qué fue lo Bueno. primero? Y Llenarlo de gasoil. consiguieron un tipo Ok. que era experto en hacer excavaciones, El mismo ¿está? que manejaba el bulldozer y encontró el fuego y lo quiso tapar. Exactamente. Como ya Probablemente. estaba contratado, dijeron, le Claro, pagamos. entonces ya estaba en la nómina, no tenían que hacerlo entrar en caja de vuelta y ya Claro. está. Bueno, entonces este muchacho era un experto en hacer pozos. El plan era hacer un agujero, ¿tá? Y que exponer las partes quemadas, las partes que han ardido en la superficie para poder así apagarlas. El plan era ese un poco. Pero Era lamentable. no, pero hasta ahí Yo me estaba doy todo cuenta bien. que no, no, es lamentable. Bueno, no Porque sé, los expertos dicen que es un plan decente. Yo no soy experto, no sé. ¿Vos por qué decís que es lamentable? yo digo que es lamentable primero porque es intensiva mucho en trabajo en hacer los pozos, que es más difícil Ajá. por ahí que llenar las minas, y después porque estás haciendo puntos de ventilación. Va a entrar Bueno, oxígeno, va a entrar este. eso va a estar en la historia. Eso va a estar en la historia. Te estás adelantando, va a estar en la historia. ¿Qué pasó? Eso para mí, este plan tiene sentido siempre y cuando sepas dónde está el fuego, porque así cavás y queda al descubierto. Entonces el hombre este del taladro dijo: está, pero preciso que me dejen hacer prospecciones para dónde está el fuego. O sea, no sé, voy a hundir un taladro y si sale derretido es que está el fuego abajo. No lo dejaron. Le dijeron: tenés que adivinar dónde está el fuego. Es buenísimo. O sea, no lo dejaron porque dijeron, no, porque por ahí nos arruinás la mina, por ahí querés hacer esto para detectar Nos dónde está el está, carbón. nos querés Claro, nos cobrar estás horas cagando. extra, claro. Nos estás cagando, nos estás cagando. Entonces, vos le descansás a adivinar dónde está el fuego y bueno, está ahí, tenés que encontrarlo. Y bueno, con sus adivinanzas, efectivamente sí, pasó lo que vos decís, hizo que entrara a punto de ventilación y el fuego se avivó más. ¿Tá? Se avivó más, fue peor. Y la otra cosa que le pasaba, que el otro problema que tenía el tipo es que el fuego huía. O sea, me explico, él iba persiguiendo donde salía vapor, ¿tá? Pero él veía que se movía el vapor. O sea, el fuego tenía un desplazamiento muy rápido y era un desplazamiento más rápido del que él podía cavar para exponerlo. Claro, porque estaba creciendo el fuego, se estaba expandiendo por Claro, el debajo de fuego las está expandiendo minas. por todos los túneles de las minas. Entonces, él tenía que perseguir el fuego. Y él pidió para trabajar en feriados, los fines de semana, hacer horas extras, justamente, para poder agarrar al fuego. Y no lo dejaron. No lo dejaron, le dijeron, no, no, vos laburás 8 horas por día porque es lo que te vamos a pagar. Y el fuego así se le escapó. Se le escapó y tal. Y al final, cuando el fuego no había forma de agarrarlo, una especie de fuego correcamino, bueno, está, chau, abandonó el proyecto. El segundo proyecto fue, como vos decís, que hicieron tirar agua con piedra molida adentro de, ¿cómo se llama?, de las minas, inyectarla directamente y con eso apagar. Pero, ¿sabés lo que les pasó? Que les agarró el invierno y las máquinas que rompían las piedras se les congelaron todas y no, no. Claro, llega el invierno, Pensilvania, meten agua y dice, no, está saliendo hielo seco, Exacto. no podemos. Te agarró el invierno y fue como no sé, como el invierno ruso. Los agarró el invierno y chau. Otra que Napoleón, No entiendo que le den marcharon. agua. ¿Y no pueden tener algún líquido que agua mezclada con sal o algo así que pueda bajarle el punto de No, el problema fue que se les congelaban las máquinas que rompían la piedra. Y no podían usar, no sé, en vez de piedra, Una toda la estufa. basura Una ilegal que estufa. tenían. No, porque esa es la otra, ¿por qué no inundan todo el basurero ilegal que tenían? Tenían tanta basura ilegal, entran a tirar el resto de cáscara de naranja por las minas. No Y sé. bueno, eso es lo que les iba quedando, pero no, ¿no? Y finalmente lo hicieron, y bueno, llegó marzo de 1963, casi un año después, y ahí declararon al fuego fuera de control. Lo declararon fuera de control y dijeron, ya está, vamos a seguir nuestra vida como podamos. Y siguió la vida del pueblo normalmente. Fíjate cómo esta gente o sea, te termina rindiendo, ¿no? Es fantástico. Tipo, anda, es un regreso a la política de ignorar el problema. Sí, bueno, ya está. Y Ya ya está, probamos listo. tres Ya cosas probamos todo. distintas, Probamos que tres cosas fue y no funcionó. esconderlo, echarle la culpa a otro, traer una persona y no dejarla trabajar, y cuando quisimos hacer el cuarto plan no salió. Así que rindámonos. Ya está. Evidentemente, Evidentemente no tiene arreglo esto. No tiene solucionar los arreglo. problemas no es de para nosotros. Además, es como te estaba diciendo. Vos veías la ciudad, estaba todo normal. Había vapores en algún lado, pero estaba todo normal. Bueno, la vida siguió. Vamos a hacer un salto en el tiempo a 1979. Está casi 20 años después. ¿Qué pasó? Un día, al dueño de una gasolinera se le dio por medir la temperatura de sus tanques, ¿no? Los tanques de gasolina de las gasolineras van enterrados en el piso, ¿no? Sí. Para que esté mesurado. Y bueno, la gasolina se supone que tiene que estar fría, eso está enterrado en el piso, ¿no? Entonces el tipo hundió la varita, sacó la varita, ¿y cuánto le dio? ¿A qué temperatura le dio que estaba la gasolina, Seba? Esperemos que no sea más de 100 porque no explota No, aquí. no es más de 100, 77 grados. Y dijo, opa, No, no sé a cuánto acá. entra en combustión la gasolina, pero no creo que sea. No, está No medio creo en que el sea borde. bueno. No, Sí, no. vos sabés que traté de averiguar el dato, pero no me quedó muy claro. No No me quedó sé muy si claro. sea 100 como el agua que se entra, pero me parece que más de eso ya tiene que arder, ¿no? El alcohol creo que tiene un punto. Es complicado. Yo creo que 77 grados no puede estar bien. Y el tipo dijo, opa, esto capaz que nos tenemos que preocupar. Y ahí empezaron a detectar que había un problema en la ciudad con todo el tema del incendio. Y unos años después, en 1981, fue cuando ya esto se desbarrancó del todo, que fue cuando se abrió el portal que yo les decía, que fue que había un gurí, estaban dos gurises jugando a la pelota, no sé qué, y de repente un gurí, no sé, oh, salió a perseguir la pelota, no sé qué, se le abrió un pozo en el piso y se cayó por adentro del pozo. ¿Está? O sea, este es el portal del infierno que estabas buscando en la historia. ¿Está? Se abrió el pozo en el piso donde estaba el incendio abajo. El gurí se colgó una ramita, vino el primo, ahí lo sacó, y el gurí se salvó. ¿Está? Lo cuento para todas las señoras que estaban preocupadas por el gurí en este momento, se dejaron de reír pensando en toda la En capacidad de el central que pobre hay. niño que se murió achicharrado en el pozo al infierno, Exacto. no. Sobrevivió No, porque no los murió. niños son más inteligentes, tienen una capacidad para sobrevivir. Y bueno, y ahí fue cuando se dieron cuenta, capaz que esto del fuego que nos olvidamos hace 20 años, capaz que era un problema. Capaz que era un problema. Además, eso se estaba sumando otras cosas que eran también muy divertidas, que nada, que la gente empezó a tener problemas de salud, ¿no? Por todo el tema de los vapores tóxicos que había, porque, claro, la gente estaba acostumbrada, ¿no? Y imagínate si todo el lío que hicieron nuestros hermanos argentinos por Botnia. Claro. Imagínate si tuvieras una mina de carbón ardiendo en tus pies todo el tiempo, lo que son los vapores, ¿no? Empezaron a aparecer Claro, pila de problemas de salud. y los deben haber ignorado completamente que las alcantarillas salieran un humo feo. Sí, Dijeron. claro, es normal. Y además tenemos carbón acá. Y además vos pensás las generaciones nuevas que se criaron desde el incendio. Para ellos ya era normal, ¿entendés? Claro, estos Ya había. niños habían nacido a posterior a que a alguien se le hubiera ocurrido prender fuego basura. Claro, y lo llevabas al Estamos hablando campo. que el nivel igual no era muy bueno antes, ¿no? Claro, y lo llevas al campo y los tipos dicen, mamá, ¿qué es este olor? Que no, no, este olor puro, ¿qué es esto? Me hace mal, yo estoy acostumbrado a inhalar vapores tóxicos. O sea, Claro. la realidad era otra. Y bueno, y entonces ahí el problema se detectó, por fin detectaron el problema y hubo que hacer algo. Y bueno, ¿quién tomó cartas en el asunto? El Congreso de Estados Unidos, que dijo, bueno, aprobó una partida de fondos para comprar las casas de la gente y sacarlos a todo el pueblo. ¿Tá? Y mucha gente aceptó eso, aceptó porque se dieron cuenta que no se podía Sí, vivir no. más ahí, no, que no No. estaría No dando puedo usar un más lugar donde. pantuflas, no sé por qué se me Claro, prenden fuego se de me las prende pelugas, solo puedo fuego. usar chancletas Sí, solo puedo usar y se derrite. alpargatas, claro, Se solo puedo usar derrite, claro. alpargatas porque son de mimbre endurecido. Si Yo no sé no, vos, pero chuta. vos vivirías un lugar donde tu hijo corría riesgo de caerse por un precipicio, espontáneamente. No, pero no viviría en un lugar que parece Springfield y cuando voy a votar dicen, bueno, ignoremos el incendio, eventualmente se va a apagar. Bueno, mucha gente se quedó. Entonces, hubo que tomar medidas más fuertes y como la gente no se quería ir, en 1992 el gobernador de Pensilvania expropió las tierras. Dijo, está, ya está, esto no es más de ustedes. Hizo una expropiación masiva de las tierras de Centralia para que la gente se fuera. Y acá, para mí, es cuando la historia se pone bizarra del todo, porque es porque la gente abrió un recurso de una apelación contra la expropiación del gobernador para resistirlo. O sea, a la gente le iban a pagar por dejar una casa que era claramente tóxica. O sea, es la caricatura esa del veterano tipo Clint Eastwood sentado en el porche con un rifle diciendo no me moverán de mi propiedad. Claro. O sea, es eso a full. O sea, es tipo, vos, pero tu propiedad está prendida a fuego, te tenés que ir, no, no me moverán de mi propiedad. Y ahí empezaron una serie de batallas legales con el Estado de Estados Unidos, con el gobierno de Pensilvania, para ver si se quedaban o se iban. Inclusive había muchas facciones dentro del pueblo, donde todas tenían argumentos distintos sobre por qué el fuego, tal vez no era tan malo. O sea, esto es en serio. Yo sé que parece chiste, pero es en serio. Claro, no Era... gastamos en calefacción en invierno, ventajas que tiene. Digo, Claro. en Pensilvania ya no se congelan más las máquinas que tienen que romper la piedra, por alguna Es extraña razón. positivo, claro. Es posi y eso es Claro, no se positivo. congelan más, no gasto en Y bueno. calefacción, cocino con el piso, me ahorro pila en microondas, dejo el pop tirado en el baño y se arma solo. Se acabó el costo en loza radiante, no hay más Claro. loza radiante, puedes caminar No, por ahí. ahora salvo por el humo tóxico, empiezo a encontrar otros, Bueno, y que hay que ir a comprar la gasolina al pueblo enfrente, ¿no? Porque estaba la otra, está hirviendo, entonces está, no la puedes comprar, tenés que ir un poco más lejos, pero Bueno, nada, hay pero gente que capaz acá que cruza Argentina, puedo adaptar una especie de máquina de vapor que funcione, ¿no? En un pozo. o Hago una algo, especie claro. de pozo de agua, ¿viste? Como para sacar agua y pongo ahí la máquina de vapor y con eso alimento toda mi casa. Es energía geotermal, como tienen los islandeses. Otras facciones estaban encaprichadas con el tema de que, bien, esto es bien tipo, viste, la gente que justifica los vicios, viste, había gente que decía que los humos no eran tóxicos y que no era peligroso vivir ahí. Gente que te traía estudios científicos y decía, no, estos humos no son tóxicos, eso que el cigarro da cáncer, todo mentira. Esto de que estos humos son tóxicos, todo mentira. La diferencia es que no había nadie lobbyando por el fuego de la mina, ¿no? Porque el fuego de la mina no es amigo de nadie. Bueno, el gobierno escaló esto un poquito más, ¿no? Lo escaló un poquito más. En el 2002 les cortó el código postal, les revocó el código postal para que les dejara de llegar correspondencia, a ver si se iban con eso. Y no se iban, no se seguían sin ir. Eso me parece mal. Yo te digo, ahí te estás metiendo con la libertad de la gente, porque si alguien es tan tarado que sigue ahí, no, no le va a cambiar eso. Eventualmente se va a ir a otra ciudad y se va a mandar otra cagada peor. Mejor tenerlo contenido y que muera ahí la línea genética. Tenés que pensarlo así. Decís, ¿qué lo vas a querer mover a ese tipo? Va a ser peor porque Es capaz muy darwiniana tu opinión. la estupidez es contagiosa. Si no hicieron nada cuando eran 1000, cuando eran 25, no los muevas a otro lado, porque capaz la expanden a otra ciudad. Bueno, de cualquier forma, el proceso continuó. El gobierno, vos claramente serías de los que, bueno, vos estarías apoyando a esta gente que se quiso resistir y su El que derecho se a quiere quedarse quedar y quiere impune vivir ahí. ahí, y si te estás quemando los pies todos los días y no te molesta y fumás, bueno, quédate ahí. Ya está. En el 2004 los entraron a A ver, desalojar. la cagada te la mandaste hace 40 años, no Sí, tenés te lo ves mucha hace 40 chance. años, ya está. Ya está. Ya está. Son tipos adultos, viven con la cagada y listo. Mirá, todavía se van a otro lado y hacen otro incendio. Mejor que Otro. mejor que se queden ahí, claro. Él, el que maneja el bulldozer, el pelotudo de la máquina, el que hace los pozos, mejor que se queden todos ahí. Ya está, quédate Yo acá. quiero agregar esa lista al que no lo dejaba laburar más de 8 horas Claro, el que decía, no, las al horas extras no te lo voy minero. a pagar. Sí, que se queden todos en la ciudad. Mirá si todavía van a otro lado y salen electos. Los mismos pelotudos salen electos. No, que se queden Claro, ahí. no, es una injusticia. Bueno, en el 2004 arrancaron los desalojos forzados, empezaban a echar gente a prepo, algo parecido como cuando te demolían los ranchos acá en el Cabo Polonio, calculo. Y bueno, finalmente la batalla real terminó en el año 2013, hace muy poco. Que terminó de la siguiente forma: a los últimos 7 habitantes que van en la ciudad, que son los que hablábamos al principio, les dieron permiso de quedarse hasta el final de sus días, que probablemente sea cuando sus casas colapsen, ¿no? Cuando se abre un pozo que se las coma por O completo. cuando se Pero mueran por de las un dudas que. EPOC, ¿no? Porque van a estar, O ya cuando hace se mueran 40 de años, foco, claro, están porque respirando están cualquier cosa. respirando humo negro todo el rato. Lo bueno es que ahorrás no solo en calefacción, sino en cigarrillos también, ¿no? Lo que ahorrás es Sí. impresionante. Pero bueno, esos últimos siete, que deben ser siete viejos tipo Clint Eastwood, yo me los imagino así, tienen permiso de vivir ahí hasta que mueran, pero no pueden transmitir como herencia lo que tienen. Entonces Claro. ahí, por ahí, la cortan y Sí, chau. Y después se acaba. que se dediquen a Y plantar bueno, marihuana. que se lleguen a plantar marihuana. Una historia digna de Pueblo de los Simpson, Yo, una Dina de Pueblo de historia. los Simpsons, pero tiene otro, un giro más de Pueblo de los Simpsons. Un giro más. ¿Cuál ¿Fue la es? única ciudad afectada por el fuego? Centralia. O sea, el sufrimiento de Centralia. O sea, el discurso de decir, ellos mismos se lo hicieron ellos mismos, justo castigo, ese discurso cierra. No, porque afectaron otras ciudades. Barnesville, ¿tá? Una ciudad llamada Barnesville, que queda ahí a la vuelta, que debe ser la Shelbyville de Centralia, yo creo, Claro. fue totalmente destruida por el fuego, tuvo peores consecuencias que Centralia, la tuvieron que abandonar y demoler, ¿tá? Porque era ya no, era peor la situación, Te era estás peor. comiendo el horror del otro. Te estás comiendo Un el giro horror más del otro. Sí, simpsoniano todavía. sí, Porque si sí. yo te Más acordás, insoñante. el humo de las llantas de Springfield va hacia Shelbyville, igual que la mugre. Y bueno, es tal cual, es tal cual. Y me parece genial. Y bueno, hoy es un sitio de visita de turistas. Te puedes tomar un avión y puedes ir a visitar el duraznoide de Frank Underwood de House of Cards, y después te vas a visitar, por decir, lugares bizarros de Estados Unidos, ¿no? Y después te vas a visitar Centralia, que te dejan ver de lejos la ciudad, ¿no? Es una ciudad fantasma, no te dejan entrar, porque mirá si justo agarras uno de esos pozos, o no sé, como decís vos, se te derrite el calzado al Le pisar el quita toda coso. la gracia. Le quita toda la gracia a la joda de ir a visitar Centralia, justamente. Y bueno, el último dato que quiero dar es que se calcula que a este ritmo el fuego va a durar 250 años más. Así que hay Centralia para rato, señores. Excelente, espero verte en 100 años con más cuentos. Y ahora Sí, espero que podamos juntar. vamos a la pausa. Bueno, y ahora seguimos con mi tema, que como saben, fanático de la economía me gusta, pero la economía de las cosas raras, distintas. No hablar de las balanzas de pago o del PBI de un país o de la microeconomía, sino hablar de cosas particulares. Y voy a hablar de una burbuja. Me fascinan las burbujas. Te paso una pregunta. ¿Te Sí. fascinan las burbujas de jabón? Porque si es así, ayer en el teatro de verano vi unos pistolas que disparan burbujas de jabón que me parecieron fantásticas. ¿Te referís Me a esas? compré una burbuja de jabón de esas, pero no, me gustan las burbujas financieras o especulativas. La palabra burbuja financiera es muy nueva, en el sentido que antes no se usaba la palabra finanzas, ¿me explico? Claro. No había como nombre los famosos tulipanes holandeses, los mares del sur, existieron burbujas, pero la gente no le decía así hasta más adelante. Creo que empiezan a usar ese término a finales del siglo XIX. Pero bueno, quiero hablar de la de Japón, que es muy desconocida porque para gente de nuestra edad, como Sí. que no ubican que en un momento Japón llegó a una cantidad de riqueza ridícula que no se adecuaba a qué tan rico era el país. Seguramente Ajá. recordamos muchas películas de la época, un momento donde los japoneses iban a comer todo. La idea en los años Sí. 80 era los japoneses se van a comer todo. Me acuerdo una película de Michael Keaton, que maneja una fábrica de autos que la compran los japoneses y la tiene que salvar. Me acuerdo de Sol Naciente, basada en una novela de Michael Sí, Michael Crichton. Crichton. Sí, donde Japón prácticamente se compra a Estados Unidos y Y Sean era esa la trama, Connery. ¿no? Sí, Era esa la trama. no, Sean Y Connery, tenía que que era. tener la compra. John Connery tenía que tener la compra, era eso. No, John Connery era un experto en Japón, por alguna extraña razón no era oriental, y le enseñaba a ¿Qué? Wesley Snipes, que era un experto del barrio, a A encontrar una. infiltrarse en Japón. A infiltrarse en Exactamente, Japón y porque es hacerse pasar negro. por japonés. Exacto. ¿Cómo me gustan los expertos en Japón? ¿Cómo me Y gustan? hasta recuerdo una novela de Tom Clancy que llegó un poco tarde, que creo que era Ediciones Ejecutivas o la anterior, donde los japoneses le declaraban la guerra a Estados Unidos y poco más la ganan, ¿viste? Y No, no sí, era pero es todo que Estados Unidos, era un segmento solo que. la costa pacífica sería. No, era un segmento súper belicoso japonés. Ajá. Pero bueno, esto llevó a una cosa que es la década perdida, que en japonés es Ushuwareta Junen. Ese es Me Mesetaku. gusta, si te voy a pedir si podés, cada vez que uses ese tipo de términos así en japonés, que te Hablarlo. imagines que sos un personaje de anime y lo leas Decirlo en así, tal cual. japonés. La Sí, década y perdida con ese cantito. es lo que viene luego a que explota la burbuja de los activos japoneses. Pero le dijeron la década perdida porque perdieron 10 años. Ahora la década ya van 2 décadas y ya van casi 25 años. O sea, dentro de poco se va a llamar el cuarto de siglo El perdido. cuarto de siglo perdido. Ahí Pero, va. perdón, yo te pregunto porque Japón, vos, o sea, está bien, yo pienso en Japón, lo primero que pienso en Japón son ninjas, samuráis, ¿no? Sushi, ¿no? No, y está bien, y No. también pienso en esa imagen de, no sé, las compañías electrónicas, eso. Vos decís que Japón ahora, o sea, no anda, no es que no ande bien, es que no anda tan bien como andaba en esa época. No, anda bien. Ahora tiene un problema más que nada poblacional, ¿no? Porque no tienen hijos los japoneses. Es una cosa Ajá. rarísima. Pero quiero hablar específicamente de la burbuja. Japón andaba bien, pero empezó a valer todo mucho más caro. El que es el famoso Baburu Keiki. ¿Qué quiere decir boom de la burbuja o economía de la burbuja? Encontré los significados para Baburu Keiki. ¿Por qué? Japón sí tuvo un crecimiento económico tremendo en el periodo de la posguerra. Desde 1955 a 1989, el valor de los inmuebles japoneses se había multiplicado por un 75%. Perdón, por 75, no 75%. Y el PBI también creció muchísimo en ese periodo de posguerra. O sea, sí venía viendo un Eso, crecimiento. perdón, para no para todos los que están escuchando, eso es porque, señores, el Japón dijo, no, esto de construir barcos de guerra no es más para mí, y evidentemente esa plata la usaron en otras cosas y le fue bárbaro. No sé, yo me Claro, imagino, acá el que sabe es Seba en realidad, pero bueno. exactamente. Es el famoso milagro japonés que se le llama. Empezó a crecer un montón. Y eso sí fue un crecimiento económico real. Japón creció a tasas increíbles durante el periodo de la posguerra, como 10 años después, ¿no? Después que se estabiliza el país, crece muchísimo. Después el crecimiento, como siempre, te empezás a estancar porque no puedes ser tan rico. China puede Claro. crecer al 10%, después crece al 9, al 8, ahora crece al 7,5%. No puede Claro. crecer a tasas del 10% infinitamente. Claro, los que jugamos rol lo entendemos perfectamente porque cada vez el El subir de nivel te crecimiento, cuesta más. claro, va bajando. Y que Suecia, que tiene un crecimiento poblacional casi el 1%, crezca al 2% anual de PBI, es tremendo, porque ya son muy ricos de por sí. Que nosotros crezcamos al 2 es lamentable. Sería la explicación, ¿no? Pero en Japón llega el terreno de burbuja cuando el crecimiento de los activos, el precio, empieza a superar al valor, ¿no? Para que se hagan una idea, para 1989 aproximadamente salía 20 billones de dólares toda la suma de lo que serían los inmuebles en Japón, en los real estate japonés, que representaba en ese momento el 20% de la riqueza mundial. Wow. Lo cual es tremendamente ridículo. El territorio de Japón equivalía 5 veces toda la tierra de Estados Unidos. O sea, yo podría sumar en el gallito Luis japonés, que no sé cómo se llamará, todo lo que valen los apartamentos en venta y con eso comprar todos los apartamentos de Estados Unidos, toda la tierra arable, todos los pozos petroleros, ¿me explico? ¿Por Todos qué no lo los hicieron? inmuebles. ¿Por qué no lo Bueno, hicieron? ¡Qué mal después negocio! casi casi que lo hicieron, porque pagaron un montón. 5 veces. O sea, se podrían haber comprado vendiendo apartamentos en Tokio prácticamente todo el mundo. Seba, te voy a interrumpir un segundo para avisarte que por Twitter acá me están avisando que el gallito Luis japonés se llama gallito Luiso. Dudo eso, me imagino otra como Kikiriki. Kikiriki el mañana del dominguero, me imagino. Ese Japón, gallo en japonés es Kikiriki. Pero bueno. Y por ejemplo, un Tengo una barrio. pregunta, disculpa, te voy a interrumpir de vuelta. Sí. No, no debería, pero te hago otra pregunta porque me interesa mucho esto. Si vos eras un vendedor de panchos en Japón, ¿cómo hacías para comprarte una casa con esos precios de Ah, no propiedades? podías. No podías, Eso o sea, generó un montón estabas de problemas, sí. condenado a dormir en la calle. Fantástico, eso no Exacta. Que cala, fue eso te... un gran problema. Para que se haga una idea, solo un distrito de Tokio, Chiyoda-ku, valía más que todo Canadá. Fantástico. Lo cual es ridículo por donde se lo mida, porque Fantástico. tenés todo el petróleo de Alberta, el norte, los bosques, Ottawa, todo, todo, todo lo podías comprar vendiendo un barrio de Tokio. Imagínate que si eso te pasa, por ejemplo, en Uruguay y te pasa en Bella Unión, no es mal negocio, porque No. cruzás a Brasil y te compras una casa en Brasil, ¿entendés? Claro. Y después venís, laburás en Uruguay y volvés con esa plata. Pero en Japón no puedes tener un commute así, porque está todo rodeado de agua, no puedes ir a ningún lado, tipo, andá y me hago una casa en Filipinas y voy y vuelvo, no. No, eso creo que también hace más ridícula la situación. Para que se hagan una idea, en la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, las 10 ciudades más grandes, que es el indicador que pude conseguir, que es el Case-Shiller 10, crecieron un 200% de los valores en 6 años. Lo cual es muchísimo y fue antes que reventar la burbuja. En Japón, las 6 más grandes crecieron 275. O sea, es una burbuja considerablemente más grande. Es un burbujón, digámoslo así. Claro. Y otro problema de esto, bueno, esto empezó a pegar en las empresas. Las empresas japonesas, que es el famoso índice Nikkei, que es el que mide la riqueza, ¿no?, de las empresas que cotizan en bolsa en Japón, las Sony, las Mitsubishi, las Toyota, todas esas empresas, también empezó a crecer. Una parte crecimiento artificial, porque todo el mundo decía Japón, otra parte porque eran dueñas de todas estas tierras que cada vez valían más. Entonces estas empresas empezaban a ganar más todos los años, sencillamente por la apreciación de lo Sí, que tenían, del mueble. de que las ganancias, por la apreciación de inmuebles. Esto, bueno, llegó a la parte que es la segunda parte de la burbuja, las empresas. En Japón, en ese momento estaba funcionando un sistema de empresarial que se llama Keiretsu. Significa Keiretsu, me encanta. Es, derecho. parece un nombre de arma, de arma japonesa o de golpe o algo. Exactamente. Es, podría ser una unidad del Shogun Total War. Sí. Ahora, no quiero separarme mucho ni hablar, pero en Japón antes existía, antes de la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial una cosa muy importante, le decían Zaibatsu. No sé si alguna vez escuchaste el término de Zaibatsu. No, nunca. Mitsubishi, Mitsui, Sumimoto, Yasuda eran Zaibatsus. Eran poderosas familias industriales que eran dueñas de una empresa enorme como Mitsubishi, que hacían todas las cosas. Y se les echa mucha culpa de ser un brazo muy militarista y muy agresivo en el Japón de antes de la Segunda Guerra Mundial, que empujó parte de las campañas militares. Les servían tanto por obtener recursos, para industrializar, o sea, eran muy belicosas, muy agresivas. Y Y bueno, acá de vuelta el tema del tema del capital, empujando la guerra, ¿no? Para bueno, para la gente que nos escucha, que cree en eso. ¿qué creen eso? En el caso de Japón eran muy fuertes, muy conservadoras, eran ex familias de cierta manera aristocráticas, que luego empezaron a tener control sobre industria. Eso es un Zaibatsu y existe. Y los americanos medio que destruyen los Zaibatsu al final de la Segunda Guerra porque los responsabilizan. Primero los ven como un monopolio, aunque eran muchos, pero cada uno en su manera. Entonces los ven antidemocráticos realizan toda una política como para debilitarlos y destruirlos. Muchos sobreviven. Mitsubishi, Mitsui, sobreviven, ¿no? Sumitomo existe aún. Qué lindo que Estados Unidos, la exportación de la democracia de Estados Unidos llegue a ese tipo, Claro, a ese tipo de en ese nivel. momento se preocupaban más por la democracia y cuando veían intereses comerciales que exigían, ¿no?, la militarización o la agresión, decían, no, esto es antidemocrático, que existan monopolios es antidemocrático. Hoy en día yo creo que se abrazan a cualquier tirano, hombre rico o aristócrata contra el que le garantice estabilidad. Pero en ese momento decían, no, no vamos a facilitarle la vida a esta oligarquía veterana. Y ahí aparece, bueno, lo que es el Keiretsu. La idea de Keiretsu es muy parecida a la del Zaibatsu. El Zaibatsu sería no como un holding o como un conglomerado. El Zaibatsu es un conglomerado, digamos, que la familia Mitsubishi es dueña de todo. El Keiretsu empieza a tener otro sabor. Son múltiples empresas que se entran como a cazar entre ellas. Existe, evidentemente, Mitsubishi. Hay un Mitsubishi Bank, un Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Motors. Son todas empresas distintas. Todas dicen Mitsubishi, no todas están agarradas bajo el mismo paraguas de una empresa madre, como antes. Sino que cada una tiene participaciones en otra empresa. Entonces, Mitsubishi Heavy Industries hace maquinaria, tiene una parte de Mitsubishi Motors y Mitsubishi Motors una parte de Heavy Industry. Una le hace los motores, la otra la maquinaria. Y existe un Mitsubishi Steel que le compran el acero, pero no tiene nada que ver con Mitsubishi que hace televisores. No sé si me explico. Se empiezan a Sí. casar. Son múltiples empresas separadas con el mismo nombre, pero que tienen sus conexiones entre ellas. Y esto empieza a pudrir en cierta manera el sistema económico de Japón. Porque lo que hacen ahora las empresas es se casan entre ellas, por decirlo de alguna manera. Entonces Toyota le exige a un proveedor que compre acciones de Toyota y Toyota es dueño de una parte de ese proveedor. Empieza a armar una red de cadenas. Esto puede ser importante en la parte de lo que se elevan los precios de las acciones. No pude encontrar datos sobre esto y una fuente, así que tomá como que una vez lo que leí es correcto, ¿ok? No me pide Okay, una fuente. todos te Tómalo van a como que creer. tengo razón, Sí. pero es una cosa así como que en el índice Nikkei 225 había como 120 empresas que estaban cotizando, pero que prácticamente las acciones nunca se vendían ni compraban. Lo que pasa es que se junta Toyota con Honda y con Mitsubishi y quieren armar una especie de auto nuevo, todos ponen dinero, arman una empresa, la hacen Claro. cotizar, pero cotiza 5% de las acciones. El resto de las Claro. acciones son parte de los otros tres. Y esa empresa está formada y lo hacen así para empezar a hacer alianzas entre empresas. Empiezan a hacer lo que serían matrimonios de la época, ¿no? De Europa en el siglo XVI. Empiezan a casar hijos con hijos para hacer emprendimientos. Lleva, para quedarnos con este terreno, casemos nuestros hijos y tenemos derecho a ese trono. Empiezan a empezar una cuestión así, que empieza a ser muy poco transparente la bolsa de valores, porque uno va a ver, el Nikkei sube de precio, ¿no? Como un índice, y dice, sí, pero la mitad de estas empresas en realidad no cotizan, son parte de otra empresa. ¿Me explico? Y ahí viene el disparador. Cada una de estas grandes empresas trabaja con un banco enorme que le financia todo. ¿Es el mismo banco o es cada una tiene un banco distinto? Cada una tiene un Enorme. banco distinto, enorme, que financia una empresa y se entran a pasar. Es una cosa que le dicen el Main Bank System. Main Bank System, el sistema de banco principal. Lo cual también entra a ser un problema tremendo porque empezás a tener un riesgo sistémico ahí. Claramente, si cae una empresa, tira abajo el banco, tira a todas las empresas que están al lado, ¿no? Sí, claro. Empieza a generar esto. Bueno, entonces tenemos, por un lado, empieza a subir muchísimo a un precio totalmente ridículo de los inmuebles de Japón, hace subir las empresas a valoraciones ridículas y tenemos un sistema empresarial, el de los Keiretsu, que no son amigables al accionista. No vota nadie, no hay transparencia de información, las empresas no cotizan, hay un banco para atrás siempre financiando, a los bancos no les sirve la transparencia. Esto empieza a generar que las acciones empiezan a subir. Una idea. Antes de que la caída de la bolsa, el índice Nikkei estaba en una relación de precio-ganancias, que es usualmente un indicador que usas para ver, voy a explicar el indicador, qué tan caro es una empresa. Si una empresa, la acción vale $10 y la empresa gana $2 todos los años por acción, ¿no? No toda la empresa en sí, yo puedo decir que la empresa tiene un ratio precio-ganancias de 5. Y haciendo una cuenta rápida, puedo decir, tendría que estar 5 años para recuperar mi ganancia. Me sale 10, me da 2 por año, en 5 años recupero el dinero. Es un poco menos porque está esta cosa del interés compuesto, ¿no? El primer año me paga 2, yo puedo comprar los Sí, 2, compro más acciones. claro. Pero más o menos está así. Entonces es un buen indicador. Con un crecimiento promedio, podemos decir que un ratio PE, se le dice de price to earnings, o precio ganancia, vamos a decirle, de 10 en 7 años recupero la inversión. ¿No? Antes de la caída, el promedio del Nikkei estaba en 78, lo cual quiere decir que si yo no reinvierto mis ganancias, voy a estar 78 años para recuperar el dinero. Estas empresas están totalmente sobrevaluadas. Claro. No vayamos a fuentes, otra vez, haciendo matemática barata, teneme confianza a mí, te dice más Sí, o tengo menos que confianza. un niño que tiene un puesto de venta de limonada en una esquina y vende unos $1.000 en limonada al año, supuesto limonada vale 5 millones de dólares. Es una cosa Fantástico. totalmente ridícula. Yo lo que voy a preguntar es por qué no nos fuimos a Japón, por qué Uruguay no fue y puso un carro de chorizo en ese En momento a Japón Japón en ese en las momento, esquinas de Japón. y se lo vendía a los japoneses a estos Y se radios lo vendía a los enormes. japoneses. Ahora, Sí, esto es no, por. importante. 78, quiere decir, sí, va a tardar más o menos 78 años en recuperar el dinero. Otra vez, por el interés compuesto, en realidad van a ser 70. Los dividendos eran bajísimos, daban menos que una caja de ahorro. Y esto era el promedio, 78. Quiere decir que había empresas Sí, eléctricas, mucho más ¿no?, arriba. que valían 50, o internacionales que no eran tan caras, pero había otras que estaban a 200. Por eso el promedio te da 78. ¿A Y alguien le yo te hago pareció una que invertir pregunta. en empresas que te iban a devolver el dinero en 200 años era buena idea? Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Quién ponía plata ahí? Bueno, todos. La Todos. respuesta, Pero fantástico. todos. Porque está. Porque Todo. Porque así claro, funcionan las cuanto peor burbujas. es. Exacto, Porque exacto. cuanto más ridículas son, la gente más Hay plata que pone. entrar. Hay que entrar, hay que Porque entrar. Porque ahí está además subiendo. es siempre claro, es tipo, bueno, capaz que sube, sube, sube, y el tipo vendía las acciones y hacía plata con eso, ¿no? El Claro. momento, había que meterse, había que Es meterse. como el que te dice, no, no voy a comprar la casa porque está muy caro. $100.000 por la casa es mucho. Y al otro año te dicen, ¿cuánto está? 120. Uy, qué tonto. Y al otro año, ¿cuánto está? 150. Exacto. Uy, qué Y siempre tonto. vas de Y a atrás. los 3 años, ¿cuánto está? 200. Uy, bueno, voy a tener que comprar. ¿Viste? Exacto. Es como, cuanto más ridícula es la burbuja, más gente entra. Y esa es Fantástico. parte de la idea, ¿no? Cuando estalló la burbuja, la gente ya pensaba que Estados Unidos era la primera superpotencia económica, que era tremenda, ¿no? Claro, Japón creció un montón. Desde el año 55 al 72, creció una media anual del 10%. Claro, Casi y lo ahí mismo que se confunde la realidad con la ficción, la ¿no? O realidad sea, si con la venía ficción. así. Claro. Crecía eso, lo mismo que creció China. De 1975 creció un casi el 4%. Pero para ser la segunda economía del mundo, ¿no?, y tener Toyota, Sony, Nintendo, todas estas cosas, 4% es muy bueno. Es muy bueno. Claro, no, las acciones subían más del 4%. Como te digo, crecieron 250% en 6 años las propiedades. O sea, el crecimiento del valor de las acciones y de las propiedades se alejó de lo que era el crecimiento de la riqueza real. Entonces, esa es un poco la historia de la burbuja, porque se dio, bueno, por estos keiretsu, por las propiedades, pero yo quiero hablar ahora de los excesos de la burbuja, que tiene más Ah, gracia, esta es la parte ¿no? más divertida. Esta es la Está parte la divertida. parte donde entra Willy Snipes y los japoneses Claro, violan a disfrazado de americanas, las japonés. matan, Exacto. y Willy Snipes tiene que salir a descubrirlos. Esta es la parte, Exacto. ¿no?, que vemos en Neuromancer, que todos hablan japonés, ¿no? Es Sí, esa sí, sí. parte. Bueno, 40 Contame billones estos se excesos. excesos. Se compraron lo que era RJR Nabisco, los japoneses, que son los que hacen las Ajá. galletitas Oreo, por ejemplo. Ajá. Nabisco quiere decir National Biscuit Company, Corporation, creo que es que quiere decir. Para el que no sabía, Menos Nabisco, 40. claro, se gastaron 40 billions en esa época, o sea, 40 mil millones, que es muchísimo dinero para una fábrica de galletitas, y más en esa época. Y bueno, las galletitas son el futuro. La gente va a seguir comiendo galletitas toda la vida. Capaz que tenían razón. Claro. Encima la compraron pidiendo plata. Y esto es lo famoso, porque todas las cosas que compraron ridículas les terminaron yendo para el carajo. ¿Qué es lo que tiene más Qué gracia bueno. todavía? Todo ese dinero se destruyó, no se invirtió en nada productivo. Porque bueno, Nabisco, para el que no sabe, quebró, fue una de las bancarrotas más grandes del mundo, y salió un libro que se llamaba Los bárbaros en la puerta, no, Barbarians at the Gate, pero la tradujeron como Los bárbaros en la entrada, no me acuerdo cómo era. Barbarians at the Gate. Que hasta hicieron una película y todo. Esa película la era la canadiense aquella. No, esa es las sordas Ah, bárbaras. las invasiones bárbaras, nada que Esa ver. Bien. Las invasiones bárbaras. Continuemos, Esta bien, se continuemos. llama, es otra, los bárbaros, el asedio, el acecho de los bárbaros, creo que es una cosa así, ¿no? Bueno, se compraron en 1990 una cancha de golf, el Pebble Beach Golf Course, que parece que fue Sí. el más caro del mundo, Y fue la primera vez que entonces teníamos un US Open que se jugaba en una cancha que no era en US. Porque los dueños eran Fantástico. japoneses. Fantástico. Y no me Otra vez después, parece. un gasto totalmente superfluo. O sea, quería mostrar estatus. Porque eso es lo lindo del Es nuevo que, rico. Quiere mostrar estatus con su compra. claro, quiere mostrar lo que. A mí, mirá que lo de la cancha de golf no me parece un contrasentido. Porque fíjate que, por ejemplo, la final de que juegan de la Libertadores y de la Champions League es en Japón. O sea, el Japón hace esas cosas, ¿no? El japonés se ve que le gusta como sacar cosas de otro lado, así que no tienen nada que ver y ta, Claro, tengo, no entiendo, no dice, sé. yo soy dueño de la Sorio, yo soy dueño de la cancha de golf más Claro, importante de Estados Unidos. claro. Capaz que la pagué y no me rinde un mango, pero no importa, yo soy el Claro. dueño. En vez de dedicarse al ninja y al sushi, que es lo que sabe el japonés, va y te busca la torta frita en Uruguay y te pone una fábrica de torta Claro. frita en Japón. Le Eso es gusta parte de eso la al gracia. japonés. Eso es muy cierto, le gusta el japonés y es parte para mí de lo que le da la gracia, ¿no? Teniendo empresas tan caras, pidiendo plata súper barato, dice, ¿qué hago? ¿Me compro un apartamento de tres dormitorios en Tokio o me compro una cancha de Una golf? cancha de golf, una cancha de golf, porque era salía lo mismo. Y salía Una lo cancha de mismo. un apartamento en Tokio salía lo Bueno. mismo. Entonces me compré una cancha de golf. Se compraron el Rockefeller Center también, por 846 millones de dólares, que es muchísimo. Primero, pues es una propiedad cara, pero también es muy simbólica el Rockefeller Center, ¿no? Por la Sí, claro. Por la pelota, estatua esa de Atlas ahí, sí. Exactamente. Y bueno, esa compra, ese desarrollo de inmobiliario japonés en Estados Unidos es duro de matar, ¿te acordás? Pasa en el Nakatomi Plaza. Claro, el O Nakatomi sea, Plaza, los exactamente, un japoneses edificio todo japonés, una empresa japonesa. empiezan a hacer edificios en Japón, en Estados Unidos, porque les sale más barato que en Japón. Obvio, Increíble. claro, tiene todo el sentido del mundo. Con la misma plata que hacía un edificio entero, compraban en Japón, que no sé, una cerveza. Claro, empiezan con ese delirio de comprarlo americano. Quieren el premio. También compran Columbia Pictures y le sale para el carajo. Los japoneses están fascinados por hacer películas y compran Columbia Pictures, que en ese momento funcionaba re mal y estaba perdiendo dinero, iba a quebrar, pero no importa, preferían pagar carísimo por un pedazo de papel que les dice ahora puedes hacer películas, porque en realidad un ¿Sabes estudio no vale nada. qué pasa acá? Yo no sé si el japonés, ¿no? Vos imaginate, ¿no? Japonés de posguerra, ¿no? O sea, estás en los 80, hace 40 años fue la Segunda Guerra. ¿No sería también una especie de venganza, tipo, ¿sabes lo que es? Claro. No te pude ganar a los chumbazos, pero te voy a comprar el país, te voy a ganar Claro. por otro lado, ¿Cuál es la empresa que ¿no? hizo, ¿cómo se llama? Sons of Iwo Jima con John Wayne? Ah, la voy a comprar y ahora le voy a poner a hacer La voy a película de comprar, ninja. Porque en realidad, exacto, primero de ninja. un estudio de cine, Columbia Pictures, es eso. Hoy en día vale por los intangibles como tienen las marcas de Columbia Pictures, no sé, Indiana Jones. Por decir algo, Sí. no es de Columbia, pero. Vale por eso, porque después un estudio de televisión es un montón de depósitos vacíos con luces y cámaras, no es caro. Galpones, tal cual, Son tal cual. galpones, no tienen mucho. Compraron, por ejemplo, Cray Computers. Pues Claro, las japonés. Cray, que era la. Batman tenía computadoras Cray en los 80 y 90, principios de los 90. Que murieron también, era como comprar computadoras Wang. No, le fueron para el carajo. Quiero decir que no le fue muy bien. Ahora no son dueños de Rockefeller, Columbia Pictures la terminaron revendiendo, y Cray Computers quebró. O sea, no hicieron compras muy No, no fueron compras inteligentes, evidentemente. Claro, por ejemplo, cuando estaban en esta riqueza, una empresa de seguros entra y dice, bueno, vamos a empezar a comprar arte occidental. Y Fantástico, es para. una gran idea comprar arte occidental. Porque el arte también tiene eso que no le puedes poner un precio. Yo te digo, ¿cuánto sale una Claro. cancha de golf? Yo te puedo decir, y bueno, ¿cuánto rinde la cancha de golf? Y me da 100 mil dólares al año. Yo te digo, bueno, te voy a pagar 5 años de ganancia. 500 mil Y el dólares. arte no se deprecia, además, ¿no? Sí, no, el arte no puede saber lo que vale. ¿Por qué una porquería de Pollock vale 20 millones de dólares? Para mí es una porquería, pero bueno, alguien lo pagó. Es lo que tiene. Bueno, compraron por 40 millones de dólares un cuadro de Van Gogh, los Miraflores. Los Perdón, girasoles. girasoles. Sí, Los me girasoles de Van confundí. Gogh, Sunflower. exactamente. Me confundí Sí, yo. exacto. Sí. Es mal porque al final era una copia. No compraron el original, que no entiendo O cómo sea, no, es. no No estaba chequeando. O sea, el japonés tiene, el japonés funciona 40 así. millones de Tiene dólares. 40 millones para comprar, pero no tiene plata para pagarle a un experto que le Claro, diga ¿qué hace? si Dice, eso no es, quiero porque ¿para qué? comprar los girasoles de Van Gogh. Toma Y no, 40 millones. comprarlo. Listo, fue y lo compró. Y después le dijeron, no, mirá qué Obvio. falso. Obvio, porque además, mirá si te van a estar jodiendo, ¿no? Un tipo que te dice, te vendo los girasoles de Van Gogh y te voy a cobrar 40 millones de dólares. ¿Qué clase de fantasma puede ser? No, es una persona de bien. No te puede estar embromando. Si no, no estaría vendiendo los girasoles de Van Gogh. Estaría vendiendo otra cosa. Claro. Estaría vendiendo autos truchos en algún lado. No, pero está vendiendo los girasoles de Van Gogh. Claro, se ve que todavía el japonés tampoco creció una isla, viste, en esta burbuja y no sabe el estafador. Claro, claro, Por claro. No, no ejemplo, sabe. Ryohei Saito, un Sí. millonario de la industria papelera, pagó 82,5 millones de dólares por otra Ajá. obra de Van Gogh, Doctor Gadget. No Doctor Gadget. Doctor Gadget. Sí, si fuera, sí, el inspector Gadget me hubiera encantado. ¿Alguna relación con el inspector Gadget? No, no, No. no. Pero esta vez por lo menos no me equivoqué en el nombre como Miraflores y girasoles. Y admitió que pagó 30 millones de dólares más de lo que tenía previsto, pero no le Fantástico. importaba porque quería el cuadro igual. Lo quería. Lo quería. ¿Viste? Es como, a ver, ponele que vos vas a una pizzería, ¿no? Entonces vos que ibas a gastar en una pizzería, ibas a gastar, no sé, una pizza. ¿Cuánto ibas a gastar? $10 panameño ibas a gastar, Sí. ¿está? Y te dicen, no, sale 12. Y vos decís, y bueno, los pago igual. Son Claro. $2, ¿no? No es para tanto, ¿no? Y No, este pero hombre, este no dijo, los 30. pago 12, dijo, no, la quiero ya. Pago 15. Lo mismo. Me hace acordar de los Claro, Simpsons. En los Simpsons había preventivamente un el chiste donde uno tipo. decía $1 y el otro saltaba enseguida $1 millón, saltaba en vez de ofrecer Claro, dos, es ofrecía. preventivo, claro, es Claro. preventivo. Dice, no, Sí. yo iba a gastar 50, pero cuando vi que uno ofreció 51, dije, ah, la quiero, yo voy a ofrecer No, ya, la 82,5 quiero. por las dudas, no voy a ofrecer Ofreció 1 millón, 52, claro, claro. no voy a ofrecer 52. Obvio, obvio, obvio. Es más, todo lo que trajiste, ya está. ¿Para qué vas a tratar de sacarlo por menos precio? No, no, no. Y bueno, psicológicamente queda resguardo el hombre. Claro, y bueno, Se asegura que sea suyo. toda esta ridiculez disparó, me acuerdo, en Back to the Future, el jefe de Michael J. Fox, de Marty, era japonés. La empresa era japonesa, Die Hard, era todo japonés. O sea, en los 80 estaba la idea que Japón se iba a comer al mundo. Y si vos pensás que se Sí. compraban las canchas de golf, los edificios más emblemáticos de Japón, las cinematográficas emblemáticas de Hollywood, que estaban pagando estas millonadas de dólares por tener cuadros y empresas, que al final eran cuadros falsos, empresas que quebraron y grandes estafas como la de Nabisco, ¿no? Porque compraron todas esas y dices, bueno, se van a comer el mundo. Y esto es Sí, el efecto yo. burbuja. Y bueno, quería hablar de esta burbuja porque mucha gente se olvida. Las burbujas es lo que tienen es eso. Cuando uno está dentro de la demencia, no se da cuenta que está dentro de la demencia. La gente que te dice, ah, esto era ridículo y todo el mundo lo sabía. Como la crisis Con el diario del lunes. como la crisis financiera de Estados Unidos. Ah, era súper obvio que no podía salir un millón de euros un apartamento en Europa. Un flat en Barcelona. Sí, todos dicen eso ahora, pero en su momento nadie lo estaba diciendo. Todos compraban casas. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que tiene la burbuja. Y la gente empieza a gastar cantidades ridículas. Empieza a construir cada vez edificios más altos. Empieza a gastar dinero que no le importa porque tiene tanto que no sabe qué hacer. Y ahí vos tenés que decir, bueno, acá hay algo raro. Pero uno no se da cuenta hasta después. Ahora yo puedo mirar el Nikkei y decir, uy, era carísimo. O cuando te Yo creo dicen que 20% de toda la riqueza del mundo estaba en era propiedades Japón. japonesas. No, no era Japón, eran propiedades japonesas. No eran las empresas japonesas, no era Toyota, no, no, eran los edificios que tenía Toyota. ¿Me explico? Claro, no, no, sí, te explicas. Es ridículo. Yo creo que la gente que está bueno, la gente que nos está escuchando de todos lados, pero la gente que nos está escuchando de Uruguay especialmente, que es nuestro país de origen, que note el discurso velado de Sebastián da Silva criticando al uruguayo que le gusta comprarse la tele de plasma, ¿no? O sea, diciendo, hay algo raro ahí, ¿no? Es, mirá, si hay tanta plata para estar en tele de plasma, algo raro hay. O sea, y por algo él se fue del país, ¿no? Es porque tiene miedo que explote, No, ¿no? no, pues yo te Él digo, lo está avisando con tiempo. mientras el PBI crezca y el consumo crezca por encima, yo te puedo decir, bueno, hay crédito de otras razones. Cuando llega al nivel ridículo, bueno, que vaya, puede llegar a un nivel ridículo, decimos, estamos en una burbuja. ¿no? Como puede pasar. Muchas veces explotan antes, como pasó en Brasil hace unos años, que Petrobras era de las empresas más grandes del mundo. No sé si recuerdan eso. Sí, yo no lo recuerdo. Bueno, pero Petrobras Yo llegó a valer como $70 la no te acción creo. y ahora está a Ajá. $6. Ah, bueno, se tranquilizó un poco, se calmaron un También fue una poquito. caída grosera, ¿no? Sí, se calmaron un poquito. Y lo Si yo otro hubiera que... tenido plata en Petrobras, no estaría contento. Claro. Y la otra, imagínate todo lo la gente que se está por jubilar en Japón que tiene acciones en esas empresas. Y lo En otro que me Nabisco, por gusta, ejemplo. sí, en Nabisco. Bueno, Nabisco no salió tan mal, la compró Kraft Foods. Y Kraft le fue muy bien. Pero Kraft es una empresa de comida, ¿no? O sea, una empresa de comidas que compra una fábrica de galletitas tiene Claro, le va sentido. bien. Un Pero japonés que no, no tiene. una empresa de ninjas que compra una fábrica de No, no, Oreo, no. ¿tienes? Cuando empezás a comprar cosas que salen fuera de tu área de conocimiento, usualmente es cuando las cosas van mal, ¿viste? Quédate limitado en lo que sabes. Y esto es lo que tiene. El crecimiento de la burbuja, los excesos en su momento, como comprar obras falsas de Van Gogh a 40 millones de dólares, que no puedo creer que nadie haya llamado por un teléfono a Holanda. Tipo, si, che, ¿ustedes Sí, tienen ese cuadro en preguntado. venta? Pues yo no Que hubiera haya hecho. ¿Qué es que no preguntado. había internet? No Sí, entiendo. ahí está, pero por lo menos buscar la foto, porque capaz que era tipo los girasoles, yo dibujé unos girasoles, digo, ay, son los girasoles de Van Gogh. No sé, que no hayan mirado, ¿no? Porque total, si tengo 40 millones para gastar, lo gasto en un cuadro falso, total. ¿Cómo nos influencia? ¿Cómo cae la burbuja? Y lo otro son las causas. Y yo pensé en hablar de las causas, pero es inútil porque cada uno va a buscar las razones y las repercusiones que quiere. Claro, Y eso es lo que porque yo la aprendí en belleza la... está en el ojo del espectador. Claro, y eso es lo lindo de la economía. Uno dice, tiene una cosa de ciencia que podemos decir, caen las tasas de interés, entonces por eso tratamos de acomodar la economía. O esto quiere decir que hay inflación y la economía está sobrecalentando. No, mentira, cada uno ve, interpreta lo que se le canta. ¿Ok? Eso es lo maravilloso. Cada uno puede mirar y decir lo que quiera. Entonces, por ejemplo, un economista muy famoso, Paul Krugman, que es un neo-keynesiano, gran defensor de Keynes, dice, evidentemente, ¿por qué Japón no se recupera? Una trampa de liquidez. Una trampa de liquidez es un término que inventó Keynes. Él es especialista en keynesiano. Él es de izquierda, muy famoso por ser un economista de izquierda. Dice que la culpa es del crony capitalism, del capitalismo así entre amigotes, una cosa así tipo Partido Republicano. Entonces le echa la culpa al Partido Republicano y a la trampa de liquidez que no le hacen caso a él. Entonces, justo las causas y las consecuencias que ve en la lenta recuperación de Japón, justo van con sus mismas ideas políticas y sus mismas escuelas económicas. Y sí, claro. Otro que se llama Richard Lo hace Koo, encajar. que es muy famoso, que ganó un premio Nobel, creo, se especializa en empresas y en la economía de Ajá. las empresas, ¿no? En el balance de las empresas, en lo que sería la Dej contabilidad de las déjame empresas. adivinar. Dice que es culpa de cómo están organizadas las empresas. Exactamente. Dice que es un quiebre de las balanzas de las empresas, de cómo se estaban pidiendo dinero y cómo estaban valuadas por sus activos por la burbuja inmobiliaria. Scott Sumner, que es famoso, que escribió un libro que se llama La ilusión del dinero, Ajá. habla de que había tasas de interés muy altas, que en cierta manera se contradice con que bajaron las tasas de interés y se contradice con la trampa de liquidez de Krugman. Claro. Pero él escribió un libro, justo un libro que se llama La ilusión del dinero, que habla de que lo importante es que la gente Y bueno, sienta que tenga un montón de préstamela. dinero y Claro. que le presten, que no importa, que no Claro. hay que subir las tasas de interés. La tasa de interés negativa, cosa que la gente piensa que es millonaria y que se va a hacer y se gaste todo. No pasa eso con tasas de interés negativas, ¿no? Pero dice bajísima, cosa que la gente no ahorre, gaste todo, que crean que son ricos. Justo que lo que ve, tasas de interés altas. Y después encontré un sitio muy creíble que se llama marxism.com, ¿no? Debe ser, Marxismo sí, como claro. marx.com, que escribe de otros publicaciones de índole marxista, una que se llama El Militante, le echa la Me parece un culpa, gran nombre. claro, le echa la culpa a la burbuja japonesa a Reagan en los años 80. ¿Y a quién se le iba a Buenísima. echar? Por supuesto. ¿A quién se le iba a echar? Y Sí, dicen, bueno, me ahora parece. Bernanke está haciendo lo mismo, rescatando a los bancos, y Estados Unidos va a estar en el mismo problema que está Japón. Tal vez O sí, otra tal vez, vez no. este es un artículo que de 2008. Evidentemente Ah, no, está llegando tarde. no pasó lo mismo en Estados Unidos, porque ahora yo te puedo decir con No, bueno, con el diario del lunes, con esa expresión, ahora pararon el 2015, no hicieron lo mismo. Esta gente, el militante, se equivocó, me parece. Que ese es el Bueno, pobre problema cuando. militante. Claro, pero el militante se equivocó, justo esto que yo tomé. Porque el militante, ¿qué es lo que hace? No ¿Está sé, suponiendo algo? milita. No. Se escribe. Está haciendo una predicción. Y Claro, y una la pre. predicción te mata, te Te mata, te mata. mata. Tú tienes que hablar del pasado. Porque lo Claro, puedes puede interpretar como pasar, claro. querés. Salvo que te dediques justamente a eso y tengas una cantidad tan grande de fallos que ya directamente no, o sea, ya directamente No, no, no. no cuente un fallo más, que es lo que le pasa a los expertos como Orangel, por ejemplo, ¿no? Salvo que te Claro, que dediques tiran. a... Orangel Pero también si es muy la tiras de analista. inteligente, porque él habla de todas las predicciones, pero en sus libros, Claro, cuando él ahí no habla, le que hable, pega. solo habla de las que le pega. Solo ve el lado Claro. positivo de la historia. Claro. Fantástico. ¿Te puedo hacer una pregunta Sí. de toda esta historia? ¿Quién le prestaba plata a Japón cuando querían comprar Nabisco, por ejemplo? Los mismos bancos japoneses. Claro, obviamente. Que como tenían Obviamente. sus yenes, porque tenían para prestar, porque Claro. tenían sus propiedades y tenían las acciones de las empresas que le pagaban un montón. Obviamente, Fue un obviamente. círculo así. Fantástico. Y se ¿Quién le escapó iba a al prestar plata a demonio Japón? Sí. el volumen, la cantidad monetaria. Lo vi, pero no quiero hablar de eso porque es un tema súper complicado. Y por supuesto, hay Ajá. distintas escuelas. Que es que si las tasas de interés hubieran estado más altas, no hubiera pasado esto. Salvo para el señor que escribió el libro de La ilusión del dinero, para ese estaba muy. Sí, se quería que estaban negativas, quería tasa Claro, de ese para interés. él estaban muy altas. Quería que estuvieran más bajas, por más que seguramente que hayan estado bajas haya sido parte del problema. Y por eso es que me gustan las burbujas, porque la gente se olvida. La gente se acuerda ahora la del Nasdaq, por las computadoras y capaz porque nos tocó. O la crisis financiera, la última en Estados Unidos, la gran recesión. Pero se olvida que Japón tuvo una súper monstruosa, más grande que la gran recesión, que por suerte quedó aislada en Japón. No, nos olvidamos de nuestros abusos. Y esa es mi enseñanza del día, para que piensen. Y bueno, y me gustaría agregar que probablemente este olvido del cual habla Seba sea obra de trabajo de los ninjas, ¿no? Que los japoneses han enviado a todos lados del mundo para que se roben los documentos que cuentan toda esta historia. Y bueno, por eso es que la gente probablemente lo haya olvidado. Claro. Y también se comunica con lo de Centralia. La gente hace muy malas predicciones, quiere esconder los problemas y las cosas obvias solo aparecen después. Nos damos cuenta que fue Fantástico. una pésima idea no haber apagado ese incendio después. Y ahora lo vemos como ridículo. Pero si hubiéramos estado ahí, capaz hubiéramos votado con el resto de los Simpsons, prendamos fuego al basurero. Si hubiéramos estado en Sí. Japón en 1987, capaz sí hubiéramos comprado una cancha de golf en Estados Unidos o obras falsas de Van Gogh. Bueno, es que si tú sos un niño y tu puesto de limonada vale 5 5 millones millones de de dólares, dólares, ¿cómo digo, ponerte a eso? claro, ¿Cómo vendo el ponerte a puesto de eso? limonada y me compro todos los juegos de Nintendo. Soy un boludo pues, si Exacto. sigo manejando este puesto de limonada. Y esa actividad humana es algo que es muy importante. Y que espero que tú la desarrolles y que yo también, la capacidad para ver la demencia de las masas y de los grupos, porque va a haber otra burbuja de estas, porque son intrínsecas Y a la no la propia vamos a naturaleza. ver. Y yo estoy Y no desesperado, la por. Me vamos a ver. gustaría poderla ver, encontrar la próxima y poder decir, ¿vieron, Giles? Yo la descubrí, hice plata y me fui a. Yo fui el que vendí los apartamentos en Japón en el año 89. Yo vendí mi casa en el 2006 en Estados Unidos. Yo vendí la .com que tenía, que vendía comida de perro online, la vendí en el año 99. ¿No? Llegar a eso. Todos queremos ser ese. Poder ver la locura de los seres humanos. Este programa lo podemos llamar así, la locura de las masas. Y bueno, seguramente seguiremos revisitando este tipo de cosas Sí, en porque las programas locuras de las masas son un tema muy subsiguientes. interesante. Mucho más interesante que la locura de una persona, porque la locura de una persona es propia a él, ¿no? La vive él, la Sí, disfruta y pero... es muy difícil saber, salvo que escriba, es muy difícil saber cómo vivía su locura o sus delirios. No deja de ser una persona interesante, pero cuando se reparte entre muchos, lo hace fascinante. Y bueno, estaremos ahí para detectar más casos de esos.